necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur de hoy, 7 de diciembre del 2017. Gracias por la sintonía, estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Honduras, organizaciones de derechos humanos denuncian que van 14 muertos, más de 50 heridos y más de 800 detenciones arbitrarias durante las protestas. En México, movimiento de damnificados preguntan dónde está el dinero de las donaciones por el terremoto. Y en Uruguay, jefe del ejército aportó información falsa sobre desaparecidos. Vamos a Honduras. Continúa la crisis política y electoral en este país. Se denuncian que van 14 muertos que se han registrado durante las protestas, más de 50 heridos y más de 800 detenciones arbitrarias. Son los datos que revelan las organizaciones de derechos humanos durante la crisis. Vamos con detalles que ha preparado un informe especial nuestra compañera Lolani Pérez de Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a ustedes que nos están sintonizando. La crisis en Honduras continúa. Esta realidad que surgió luego de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre, de las cuales se denuncia un fraude electoral, mantiene movilizaciones y protestas a nivel nacional, rechazando el posible triunfo del candidato ilegal e ilegítimo y actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Para contener el rechazo popular, el gobierno declaró un toque de queda por 10 días, limitando la circulación de la ciudadanía desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Desde las organizaciones de derechos humanos se denuncia la violencia y violaciones que se están ejecutando en este contexto de crisis postelectoral. Desde el COFADE se registran 14 personas asesinadas, más de 51 heridos y más de 800 detenciones arbitrarias dentro del toque de queda. 30 de noviembre al 5 de diciembre hemos registrado, solo nosotros, podría ser que hayan otras cifras, pero solo nosotros hemos registrado 14 personas muertas en este contexto de violencia política. También hemos encontrado 51 personas heridas, más de 814 personas detenidas. Eso fue hasta ayer, pero el monitoreo de los medios de comunicación que nosotros realizamos ya revela que hay 1.351 personas detenidas en el marco del toque de queda. Nosotros hemos dividido las detenciones en este marco en tres categorías. Una, las detenciones, 127 detenciones, por aplicación de la por incumplimiento de la restricción de la libertad de circulación. Pero estas vinculadas, estos 127 personas detenidas en este marco, es vinculadas a las manifestaciones en contra del fraude electoral. También hemos encontrado que han detenido personas por robo agravado, pero igual han detenido personas a siempre la resistencia contra el fraude electoral, pero aplicándoles otra categoría, la categoría de escándalo público. También tenemos que de los heridos que han habido, de los 151 personas heridas, nosotros encontramos que hay 7 que se encuentran en estado grave y que al menos 2 van a tener daños permanentes. También de los ejecutados, de las personas que han sido ejecutadas, 12 son manifestantes. Otros 4 personas que han sido asesinadas están, 2 personas, perdón, están vinculadas siempre al toque de queda, o sea, la aplicación del toque de queda. De igual forma, han habido allanamientos de residencia por los más importantes. Eran las reacciones de Mary Agurcia, del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras, COFADE, hablando del informe Honduras, crisis política postelectoral y su impacto en los derechos humanos. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. Y de Honduras vamos a Uruguay. Allí el jefe del ejército aportó información falsa sobre desaparecidos. ¿Por qué no dijo la verdad sobre los desaparecidos y los espacios que llaman clandestinos? Vamos a tener informe desde el Cerro de Montevideo. Ahí está La Cotorra FM. Una vez más, el comandante en jefe del ejército, en este caso el general Guido Manini Ríos, aportó información falsa sobre enterramientos clandestinos de detenidos desaparecidos. Así lo expresa Elena Zaffaroni, de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La respuesta de Manini refuerza lo que es nuestra denuncia. Nuestra denuncia es que nunca han colaborado aportando datos para encontrar a los desaparecidos, siendo que fueron esas instituciones, la Fuerza Armada, todas las instituciones militares, las instituciones que actuaron en la represión, que fueron responsables de la ejecución del terrorismo de Estado y actuaron en la represión durante aquellos años, son quienes secuestraron, torturaron, asesinaron y mantienen secuestrados a nuestros desaparecidos. Nunca han aportado una información. Las que aportaron directamente en todos estos años posteriores, tanto Bertolotti como él, fueron esas dos. Las dos fueron falsas porque no había enterramientos. Que es en esos lugares y en los predios donde él comanda, es la máxima autoridad, donde se pueden encontrar muchos de nuestros desaparecidos. Ellos tienen la información, o sea que eso no ha cambiado. Nos parece grave, como advertimos en la carta del señor presidente, que no se tomen medidas en el sentido de sanciones. Nosotros pedimos su cambio, su remoción. Familiares, en carta al presidente, solicita la inmediata remoción del general Guido Manini Ríos. Al Poder Legislativo, que encare con seriedad la transformación profunda de las Fuerzas Armadas en un sentido democrático. Y al Poder Judicial, que asuma conscientemente la pérdida de rumbo, que significa declarar prescriptos los crímenes de lesa humanidad. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Y de Uruguay vamos a Colombia. De acuerdo con información de la Red de Comunicadores Populares del Sur, fue asesinado el líder social Luis Alfonso Giraldo en el corregimiento de La Carmelita. Se ha informado que esto ha ocurrido en el departamento del Putumayo. Según las primeras versiones que maneja dicho medio popular, encapuchados que llegaron a la comunidad habrían disparado a Giraldo y además habían amenazado a otros líderes sociales de la zona. Se trata del presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Brasilia, ubicada en el corregimiento La Carmelita. Aunque las comunidades y las organizaciones sociales de la zona continúan sin conocer detalles del hecho, se evidencia mucha preocupación por la situación de inseguridad que se vive en la zona y especialmente piden que existan garantías para los líderes sociales de la región. Continúa el asesinato y las amenazas a líderes sociales, a líderes populares en Colombia. En México, el colectivo de damnificados unidos por la Ciudad de México, que agrupa a familias de 8 delegaciones de la Ciudad de México afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, denunciaron que posiblemente hay corrupción y falta de transparencia de instancias gubernamentales en la ejecución de recursos económicos para atender la contingencia y las donaciones. ¿Dónde están las donaciones? ¿Dónde está el dinero que entregaron instancias internacionales para ayudar a los damnificados? La Red de Comunicadores Boca de Polen nos informa. El colectivo Damnificados Unidos por la Ciudad de México, que agrupa a familias de 8 delegaciones de la Ciudad de México afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, denunció la corrupción y la falta de transparencia de instancias gubernamentales en la ejecución de recursos económicos para atender la contingencia y que las donaciones otorgadas por organismos internacionales no ha llegado a los vecinos afectados. Por esta razón, Damnificados Unidos por la Ciudad de México entregaron una carta al cuerpo diplomático de diferentes países que donaron dichos recursos, quienes el pasado 4 de diciembre asistieron al Senado de la República a la sesión solemne de agradecimiento a la comunidad internacional por el apoyo recibido. Es pertinente denunciar que a más de 2 meses del terremoto, estas donaciones no han sido aplicadas y no conocemos a detalle cómo funcionará su administración. Tampoco sabemos qué criterios de transparencia y rendición de cuentas serán utilizados para su correcta aplicación. A los pocos días del sismo, damnificados de diversas zonas de la ciudad, nos pronunciamos porque las tareas de reconstrucción, reparación y reforzamiento de nuestros inmuebles sean cubiertos por recursos públicos y donaciones de particulares con base en el derecho constitucional de contar con una vivienda digna y segura. También es necesario decir que, a la fecha, las soluciones que se ofrecen para estas tareas son los llamados créditos blandos y vulnerar nuestras propiedades por medio de la redensificación, ambas medidas contempladas en la Ley de Reconstrucción para la Ciudad de México. Para dicha normatividad no fuimos consultados, a pesar de que lo pedimos en reiteradas ocasiones y fue aprobada con claras violaciones al proceso parlamentario. La ley no contempla como el centro de su acción a damnificados y damnificadas. Además, nos convierte a los directamente afectados en un botín para las empresas inmobiliarias. Damnificados Unidos por la Ciudad de México denunciaron que no fueron recibidos como personas afectadas por el sismo la ceremonia de agradecimiento a la comunidad internacional. Una vez más, los legisladores le dan la espalda a la ciudadanía votante, la que los puso en ese lugar, y hoy nos dan la espalda en un acto del sismo y nos retiramos frustrados nuevamente de que no nos recibieron en este espacio que era para conmemorar y para agradecer los donativos de los países que tan sensiblemente donaron ayuda a México. ¿Y dónde está el dinero que el mundo no donó? Con eso nos alcanza para reconstrucción. Reportó Vladimir Contreras Camilla de la Red de Comunicadores Boca de Polen para Contacto Sur. Y al cierre, la Organización de Estados Americanos ha emitido un comunicado acerca de las elecciones en Honduras. La misión de observadores electoral de la OEA para las elecciones en Honduras ha informado a la Secretaría General de la OEA sobre la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral en su etapa previa, jornada electoral, y la etapa postelectoral, que ha dado como resultado que la misión no tenga certezas sobre los resultados. Por otra parte, resulta claro que no es posible, sin un proceso exhaustivo y minucioso de verificación, determinar la existencia o no de un fraude. Sin embargo, se pide investigar, recontar, revisar. También se ha solicitado la investigación sobre las muertes, heridos y también detenciones que han ocurrido durante los hechos de protestas ciudadanas. También se rechaza el uso de la violencia desproporcionada por parte de algunos sectores durante las manifestaciones. Es más extenso el comunicado, pero la OEA está indicando que no existieron garantías y transparencia antes y durante. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.